Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. Y de Carabanchel. ¿Sabes invocar al demonio? ¿Eh? Que es que necesito invocar al demonio. ¿Para qué? Es algo que tiene que ver con el apocalipsis. ¿La película? No, no, el libro de la Biblia. Es igual. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Del rap escucharía Camilo y Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando sin fuego llegué, y esa ciudad quise ver. Hola, hola, hola. Prendemos una nueva hoguera que va a ser la última de esta sexta temporada, de esta temporada 6, y que es la número 166. Este que comienza ahora es Cienfuegos, Política y Rock. Cienfuegos, que son fuegos buenos y fuegos metafóricos, de eso que se llevan por delante de todo lo malo, que creo, me temo, que en estos tiempos de incendios que nos están jodiendo la vida no está de más aclararlo. Recibe un saludo del comandante Buenaventura Cienfuegos, hoy cerrando el curso, pues otra vez en solitario frente a los micros, pero como digo, ya sabes, nunca en soledad en la retaguardia, porque somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y somos legión. Emitimos y remitimos nuestros mensajes subversivos acompañados de ritmos bailables, pogueables y cantables, en Radio Sata desde Pinto, ahora en plena mudanza, en Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y desde julio también en Radio Gallinera, en el valle del mismo nombre del Alacant Interior, y a quienes aprovechamos para enviar un fortísimo abrazo ahora que su valle está ardiendo. Esperamos que cuando se oiga este programa la situación esté un poquito más controlada, pero ahora mismo sí que nos preocupa un poco la situación allí. También puedes escucharnos cuando quieras en la web cienfuegosradio.com, en las plataformas iVoox, Spotify y Archive, y también estamos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, y tenemos el grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos, para que puedas contactar ahí también con nosotras. Y bueno, con este programa 166, pues damos por terminada la temporada 6. Vienen unas cortísimas vacaciones radiofónicas, después de las que os traeremos algunas sorpresas, y el calendario querrá que sea ya en el mes de septiembre. Y bueno, que no todo lo que vuelva en ese maldito noveno mes del año sean las rutinas de mierda, ¿no? Que vuelva lo guay, y al menos para mí, espero para ti que me oyes también, Cienfuegos, cada semanita, los lunes, es una rutina francamente guay, ¿eh? Como digo, programa 166 para cerrar la temporada 6. Así que repito la obviedad que hice cuando llegamos al programa 66, allá por noviembre de 2019. 100 programas y casi 3 años después, repetimos la obviedad y vuelve a sonar aquí Iron Maiden con The Number of the Beast. O sea, 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's all despair. Number of the Beast, el 166, ¿no? El programa que cumplimos hoy. Y con este programa 166 damos por terminada la temporada 6 y me apetece hacer un poquito de balance, ¿no? Con números, con sensaciones y con cositas. Algunos datos de la sexta temporada para abrir este programa de hoy. Hemos hecho un total de 33 programas normales, 34 con este. Con programas normales me refiero a este formato de poner algunas canciones, normalmente entre 6, 8 o 10, y hablar sobre temas relacionados o no con ellas durante aproximadamente una hora. La mayoría de los programas se han ido a eso, a 1 hora 05, 1 hora 10, 1 hora y cuarto. Alguno ha habido algo más cortito, como el especial de Maravillas, pero bueno. Lo normal ha sido eso, irnos a esa hora y pico para ajustarnos también a las parrillas de todas las emisoras que nos remiten. Pero además de estos programas normales hemos estado de tour, ¿no? Viajando por aquí y por allá con algunos programas especiales, saliendo del estudio, yendo a otros lugares, otros espacios, a cuenta de los libros La Mecha y Tormentas Estuarios principalmente. Y bueno, estas visitas han sido a la DDT de Bilbao, a Catacrack en Iruña, en las jornadas Atlántico Belcha, acompañando a Ovejas Negras, en la charla sobre poesía, periferias y orgullo de clase con la disculpa del libro Tormentas Estuarios, que se organizó en CNT Fuenlabrada, también el debate sobre política y rock dentro de la jornada Madrid Hit the Town en el Eco de Carabanchel, también la charla de Contrapoder Editorial ya en el mes de abril en el Ateneo Libertario de Villaverde, que fue una de las más especiales por ser donde fue, ese queridísimo Ateneo de Villaverde, porque tuvimos a 5 ponentes distintas y hubo actividades paralelas organizadas pues por Cienfuegos como tal, ¿no? Cienfuegos fue la organización, pues bueno, tuvimos una exposición, una pequeña pinchada, pudimos tomar unas cervecitas y charlar en un evento que, como digo, fue bastante bonito y especial. También estuvimos hablando de La Mecha dentro de la Feria Santa Librada en Madrid. También ya volviendo a Pinto, poniéndonos barrionalistas, pues tuvimos una charla sobre edición alternativa desde la periferia con 3 autores pinteños en la casa de la cadena de Pinto. Esto organizado como Radio Sata, y como Radio Sata también participamos dentro del festival I Love Music Pinto con una mesa redonda sobre música con causa emitida en directo desde el parque del ejido de Pinto, donde contamos con el escritor Jacobo Rivero y la artista Luna, para hablar un poquito de eso, de cómo la música ha servido de disculpa para contar diversas causas políticas y sociales, y que también nos sirvió para sacar la radio de las 4 paredes del estudio y estar ahí al aire libre y a la calle, a mostrarnos a cuerpo, que ya es hora, como decía aquel. Así que entre programas normales y esos especiales que nos hemos ido de excursión, pues han sido esta temporada sexta un total de 42 programas, que creo que no está nada mal, teniendo en cuenta que sacamos el tiempo de nuestros trabajos y de nuestros quehaceres diarios, ya que esto nos reporta pues muchísimas satisfacciones, pero hay que sacar el tiempo de otros lados. Además, fíjate, estoy contento porque hemos encontrado una estética para la promo de los programas que se lee bien y que llama más o menos la atención, que no es poco. Luego nos escucháis, eso es lo principal. La gente que está detrás de esto, sois lo verdaderamente importante. Está muy bien el desahogo delante del micro, francamente bien, pero si no te escucha nadie, no tiene sentido. Nos escucháis. Sois bastantes personas quienes nos escucháis. No me he parado a hacer informes de audiencia detallados, ya que el programa, como sabes, está en 3 plataformas diferente, no tengo claro si unas se acumulan, si otras no. Es un poco locura. Si todos se acumulan en Archive, que es donde subimos las cosas originalmente y de ahí las difundimos al iVoox, al Spotify, a la propia web, etcétera, o va aparte. Sea como sea, los datos son en Archive, no hace informes detallados, tienes que ir un poco uno a uno, así que así, a ojito de buen cubero, veo que cada programa ronda entre 100 y 200 escuchas, así de media, pero ha habido programas que lo han superado con creces. El top es el programa sobre Zero Calcare, este autor de cómic italiano, que se fue a 408 escuchas. En iVoox, que es esa red social específica para programas de radio, para podcasting y tal, hemos acumulado 8.300 escuchas, está francamente bien, y el programa de fin de año es el que marca el tope, 358, que está muy muy bien también. En Spotify nos hemos ido a 3.950 escuchas y el tope lo tiene el programa sobre la OTAN con 62. Y bueno, no sé muy bien a qué achacarlo, quizá al especial musical anarcosindical que tuvo dos capítulos y que funcionó, difundieron bastante bien el entorno de los diferentes sindicatos anarquistas. Ahí tuvimos un pico de escuchas en el mes de octubre, los programas de octubre y de noviembre. Y ya que estamos con cifras, las redes sociales. A ver, somos un programa de radio, no un colectivo de difusión por redes sociales. Hacer las cosas en redes sociales nos sirve para tener presencia, nos sirve para anunciar los programas, pero sobre todo nos sirve para mantener conversación directa con quienes nos escucháis. Especialmente para esto está Instagram, es donde quizá más nos escucháis, más nos escribís para decirnos que nos escucháis, mejor dicho. Y no son pocos los mensajes que llegan, tanto en privado como en público. Yo lo digo, suponen gasolina para esta hoguera. Eso te lo digo de corazón. Algunos mensajes pues simplemente son para mostrar cariño o interés, para agradecer. Está francamente bien. Otros para dar ideas y recomendar música, que está de la leche también. Y algunos también para criticar o puntualizar cosas. La mayoría, como digo, con tono muy, muy, muy, muy correcto, cariñoso, cercano, con complicidad. Porque sois parte de esta guerrilla. Todos y cada uno de esos mensajes los agradecemos de corazón. En Twitter somos 517 guerrilleras, en Facebook 442, en Instagram 783 y en la cuenta de difusión de Telegram 121. Y ese mundo crece a cada instante mientras hablo aquí con ustedes. De la web en Fuego Radio no tengo estadísticas de visitas, algo que pues algún momento arreglaré o no. Y bueno, otra cosita que comentar. Aunque si no soy yo quien me pongo delante del micrófono y la mesa, no hay programa, cosa que no es lo ideal, pero bueno, me gustaría que en un futuro, pues si no puedo yo por distintos quehaceres, el programa pudiera salir adelante igualmente. La realidad es que esto cada vez es más una tarea colectiva, porque además de esos mencionados mensajes que os digo que recibimos por redes o en el email comandante@cienfuegosradio.com, en el día a día el subcomandante y la granaina galego-falante son parte activa de la guerrilla prácticamente cada semana en la elaboración de los guiones, en la lluvia de ideas, plantándose delante del micro cuando corresponde, y eso sí que es bueno. Así que bueno, el balance de esta temporada 6 que hacemos en este programa 166 es bueno y nos da ideas para la temporada séptima que comenzará ya en septiembre. Y bueno, hemos comenzado, Heavis, con el número de la bestia, con ese 666666666. De chaval me flipé mucho con el Día de la Bestia, ¿no? Ya sabes, la peli de Alex de la Iglesia, con Alex Angulo, con Santiago Segura y tal, ahí cazando al demonio, cazando a Satanás en la Navidad madrileña. Normal, joder, ¿cómo te vas a flipar si te pilla adolescente esa peli? Es que no puedes no fliparte. Peli de acción en la gran ciudad, pero no una gran ciudad cualquiera, la gran ciudad que tenías allá al lado, a 20 kilómetros, a la que ya empezaba a ir de vez en cuando, sobre todo en aquel momento. Ojalá poder ir como en aquel momento, ¿no? Iba solo por ocio, a cosas que me molaban, no por obligación, como me toca que ir ahora. Y además, dentro de Madrid tenía mucha importancia a un espacio que me flipaba, un edificio que me flipaba, las Torres Kio, esas torres inclinadas. Ahora las torres, no sé cómo se llaman, paso de decir marcas, sabes perfectamente a qué torre me refiero, ¿no? Y entonces, esto suena muy abuelo, pues no habían terminado de construir el barrio de Parque Europa en Pinto, por lo que se veían perfectamente a lo lejos esas torres inclinadas, las Torres Kio, en mi camino al instituto, a dar un paseo pues a la zona de la piscina o toda la zona norte de Pinto. Me llama la atención lo pequeñas que parecen ahora esas Torres Kio con las cuatro torres de la ciudad deportiva, pero cómo entonces dominaban el skyline madrileño y cómo le habían dado una seña de identidad que se sumaba a la del Pirulí, a la de Torre España. ¿Qué más tenía el Día de la Bestia para fliparnos? Música bruta, música bruta. Una identidad a la que agarrarte cuando estás buscándola, ¿no? Me compré un colgante con el pentáculo en alguna feria, ¿no? Imagino la de Pinto, ¿no? Al fútbol con los colegas, al baloncesto jugaba con el número 6, costumbre que mantengo. Si alguna vez haces un equipo conmigo, guárdame el número 6 y te lo agradeceré mucho. Y luego, eso sí te digo, el satanismo como tal me interesó tres cojones siempre, o seis cojones, para ser más exactos. Tiene su toque poético y tal, de rebeldía, ¿no? De malote, de rebeldía. Dentro de ese entretenido relato de las tres religiones del Antiguo Testamento, es como quizá lo que se revela al relato oficial de la Biblia, es el Antiguo Testamento. Pero es una idiotez. El satanismo es una idiotez. Y sobre todo, es una idiotez que se lo toman en serio como una religión de verdad, no solo como un aderezo porque me gusta el heavy y entonces queda molón. No, no, peña, que de verdad los sigue. Luego también, realmente no me interesó mucho la música metalera, pues todo ese heavy más asociado al culto al diablo, aunque fuera por tema estético-cultural, por darle un relato a lo que hace, si no te lo creas de verdad, ¿no? Mi evolución en lo musical fue más por otros lados. De lo que salía en la cinta de la banda sonora de la peli del Día de la Bestia, que hay que aclarar que no todo eran canciones que realmente salían en la peli, pues quizá Defcon 2, Negugorría, Siniestro Total y Extremoduro fueron los que más me gustaron, los que más me marcaron y quizá los que más haya seguido escuchando. Pero no voy a poner a ninguno de ellos. Porque el programa va de decir una cosa y poner otra, porque sí. Bueno, no voy a poner a ninguno de ellos antes de pasar a contar la historia satánica de Madrid que más me gusta, la historia satánica de Madrid por excelencia, y que aún seguro conocerás. No voy a poner metal, no voy a poner rock, no voy a poner punk, voy a poner un poquito de reggae sobre perseguir al diablo. Nos vamos con el Chase the Devil de Max Romeo. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on a man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Another race, oh yeah. Him have to drop him far and run. Him can't stand up to judge a son. Him have to left ya with him gun. Dig off with him bomb. I'm gonna put on an iron shirt. Iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on a man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Chase the Devil, Max Romeo. Un poquito de reggae para este último programa de la temporada 6, programa 166 de Cienfuegos. El reggae, sí, tiene fama de música pacífica para el establishment, ¿no? Piensas, le dices a alguien que lo que escuchas es reggae, porque es como te van a entender. Luego el reggaetón, sí es reggaetón, no riguitón, aunque se escribe igual. Bueno, eso, el reggae tiene esa fama de música pacífica, como mucho está feo que fuman porros, pero bueno, los porros son pacíficos también. Pero ojo tú, que es una música que en sus raíces se asociaba a otras muchas cosas, que a tu cuñado facha que piensa que eres un hippie que escucha reggae, pues no le harían mucha gracia. Entre otras cosas, el reggae estaba asociado a cultos religiosos más o menos oscuros, y lo de los porros también va por ahí, en cierto modo. Pero esa es otra historia de la que apenas tengo nociones y de lo que seguro nuestros hermanos de Ovejas Negras seguro que te podrán contar mucho mejor. Así que te recomendamos una vez más el podcast, el programa Ovejas Negras, que está francamente bien si todo el tema relacionado con el reggae y la música negra es lo que te flipa de verdad. Aquí somos más de otras cositas, aunque por supuesto tenemos esas pinceladitas de vez en cuando. Lo que voy a contarte ahora es la historia de la única estatua dedicada al diablo en Europa Occidental, o eso cuentan. Hablo, claro está, del Ángel Caído del Parque del Retiro en Madrid. Y tiene su guasa, ¿no? Que en la capital del país que más se endeudó en defender al catolicismo más rancio, el país que ha tenido de esa defensa de la religión cristiana, en concreto de la rama católica más cerrada, pues que tenga en su corazón una estatua dedicada al diablo. Se dice que su altura es justo 666 metros sobre el nivel del mal, del mal también. Justo ese 666, y bueno, es bastante creíble. No sé si alguien se ha entretenido de verdad en medirlo. En la entrada de la Wikipedia afirman que sí, pero es más que creíble porque Madrid está más o menos a esa altura. La altura media serían 657 metros sobre el nivel del mar en Alicante. Siempre me ha hecho mucha gracia esa referencia, pero la referencia reconocida dentro del Estado español para medir la altura de las cosas sobre el nivel del mar en Alicante. Y Madrid, pues esa altura media está a unos 657 metros. Como Madrid no es precisamente una planicie, por mucho que digan que somos unos mesetarios, sí, seremos mesetarios, pero hostia tú las cuestas que tiene Madrid. Madrid capital, me refiero. Luego Comunidad de Madrid también tiene su gracia, pero Madrid capital la ves desde alguna de los puntos altos y te das cuenta, hostia tú. Con lo cual sí, es muy creíble que la estatua del Ángel Caído, esa única o monumento al diablo de Europa Occidental, esté a 666 metros. La esculpió en 1877 Ricardo Belver y comentan que en el paseo del interior del Parque del Retiro, donde está, el Paseo Fernán Núñez, había hasta 1874, hasta tres años antes de que se esculpiera la estatua, un cementerio, lo que da un toque más paranormal a toda esta historia. Aunque en otras fuentes más creíbles leo que lo que había en ese solar era la Real Fábrica de Porcelanas. Y le quita un poco de rollo diabólico al tema, pero bueno, ahí queda. Tú eliges cementerio o porcelanas. O cementerio de porcelanas, que ya sería la repanocha, ¿no? Sonaría. Antes de que se cerrara el Parque del Retiro por las noches, ¿no eran poco los rituales satánicos que se celebraban, o más bien intentaban celebrar allí para disgusto del alguacil que tenía que echarles a palazos, si no era al revés? Ahora, como no solo cierran el Parque del Retiro por las noches, sino que también los días que hace calor, por si les da por representar ahí las llamas del infierno con los 45 grados que ha llegado a ver en la capital, o yo qué sé, o porque Carapola será fascista, pero qué bien gestiona, el muy cretino, vaya alcalde. La estatua representa el momento en el que Lucifer, el ángel Lucifer, es expulsado del reino de los cielos. Es un ángel perdiendo sus alas, perdiendo su condición de ángel. Es el ángel caído. Hay unas serpientes que amarran sus brazos y sus piernas para hacerle caer al inframundo, para que vaya directito al infierno. Antes de instalarse la estatua en el Retiro, fue enviada, tú, cágate tú, para representar a España en la Exposición Universal de París en 1878. Y pues ya es otra vez aquí el agua fiesta, ¿no? Te vine con la porcelana, te vine con que es normal lo de los 666 metros, y no es la única estatua al diablo en Europa Occidental. ni tampoco en el mundo cristiano, ni en ningún otro mundo, en el mundo en general. Hay otra estatua dedicada a Lucifer, al ángel caído, en Turín, en Italia, y otras en cruzando el charco, al otro lado del Atlántico, en Santo Domingo, en Ecuador, en La Habana, en Cuba, y en Arequipa, en Perú. Y siendo estrictos, tampoco es que sea una estatua homenajeando al diablo, una apología del poder del demonio, precisamente. Es el momento en el que Lucifer es castigado por su rebeldía ante Dios. Es un pasaje bíblico. ¿Y por qué fue castigado? ¿Cuál fue su rebeldía? Pues exclamar a Dios, Padre, eso de no te serviré. O como en el latín en el que muchos cristianos se educaron, non serviam. He sido un siervo de Cristo nuestro Señor. ¿Por qué no bajas tú del cielo y me explicas qué os te pasa? Porque por mucho que lo intento no encuentro mi salvación. Porque no escuchas mis plegarias y soy siervo y voy a misa. Voy a abandonar tu templo para irme a la guerrilla. Reinaré en el imperio del mal y la locura. Papelas con las hojas de la Santa Escritura. Los que reinan arriba sufrirán aquí abajo el castigo. Por la gracia divina de nuestro Señor, el Señor de las tinieblas. Non servium, no sé por qué cambiaron la A del original non serviam, no te serviré, en latín por la U, imagino que porque quedaba todavía más latino. La canción El Imperio del Mal, y El Imperio del Mal suele parecer nuestro cuarto de baño cuando se nos ha ido la mano con el siguiente protagonista de este último programa de la temporada, el Calimocho. Calimocho que nos sonará. Después hablaremos de ello, a cosa de críos, pero ojo tú, el Calimocho es más mayor que tú, posiblemente. El Calimocho está cumpliendo estos días de agosto de 2022 la friolera de 50 años. Y lo han reflejado muy bien en la prensa. Leemos en el Correo Vasco. Medio siglo bebiendo calimocho. Getxo rende un homenaje a los componentes de la cuadrilla Antxarrak, que bautizaron con ese nombre a su mezcla de vino picado con cola en las fiestas del Puerto Viejo de 1972. Hace 50 años, una cuadrilla, teniendo que financiar las fiestas, tuvo la fantasía de poner un nombre a la mezcla de la Coca-Cola con el vino, calimocho. Hoy es un nombre internacional que siempre va a estar unido a las fiestas del Puerto Viejo. Estas fiestas no serían lo mismo sin el calimocho. ¿Y cómo estos amigos acabaron con tantos litros de vino tinto en mal estado? Parece que fue por una serie de catastróficas desdichas. En primer lugar, los vecinos se habían quejado de los vidrios rotos en el recinto festivo, lo que provocó que esta comparsa pidiera al distribuidor del caldo que lo embotellaran en recipientes de plástico. Primer error. El segundo fue dejarlo sin ningún tipo de refrigeración en pleno agosto, con unas temperaturas curiosamente similares a las que sufrimos estos días 50 años después, cuando nadie les achacaba al cambio climático. En ese sentido, nunca se sabrá si el vino venía ya picado de serie o se terminó de avinagrar con los calores estivales. Ante la imposibilidad de asumir tan cuantiosa pérdida económica por ese vino que olía tan mal, los responsables de la comparsa, que apenas tenían 17 años por aquel entonces, decidieron mezclarlo con cola en una bañera, algo que ya se solía hacer en España desde la segunda década del siglo XX, hasta eliminar su mal sabor. Allí lo mantuvieron bien fresco. Al estar el caldo picado, era necesario ocultar su composición, por lo que decidieron rebautizar este cóctel, también conocido en aquellos años como Rioja Libre, con el pegadizo y atractivo nombre de Calimocho. Una idea genial que parece salida de la mejor agencia de marketing. ¿Y cuál fue su origen? Pues de combinar los nombres de un miembro de esta cuadrilla apodado Calimero y de otro al que llamaban Mocho, feo en euskera. Lo demás ya es historia. La mezcla tuvo tanto éxito que en esas fiestas se agotaron las existencias de la nueva bebida de moda. Nada más y nada menos que 4.000 litros de un brebaje mágico que en realidad escondía un vino cosechero picado que había costado 16 pesetas por litro, al que había que sumar las 6 del refresco de cola. Tras el éxito en Algora, el calimocho se convirtió de inmediato en la bebida favorita de otras fiestas patronales y su popularidad se extendió por toda la geografía vasca y navarra. Años más tarde, sería también conocida en el resto de España, incluso en otros países, hasta el punto de que la propia Coca-Cola decidió registrar el nombre, cuya acepción en castellano, calimocho, con C y con CH, fue aceptada por la Real Academia Española de la Lengua. Todo un logro para una solución de urgencia en las fiestas de un pequeño rincón pesquero de Vizcaya. Y como dice Mar desde Galicia, pues es oír calimocho y acordarnos de esto. Hace algunos años que se murió la puta heroína, se nos lo llevó. Todo hubiera sido bastante distinto si hubieran echado a cola con tinto y hubiera conocido el calimocho. Si sus vicios hubiera conocido el calimocho, no habría muerto la sobredosis. Si sus vicios hubiera conocido el calimocho, no habría muerto la cirrosis. Hace algunos años que nos dejó, hace algunos años que se murió la puta heroína, se nos lo llevó. Todo hubiera sido bastante distinto si hubieran echado a cola con tinto y hubieran conocido al calimocho. Si sus vicios hubieran conocido al calimocho, no habría muerto de sobredosis. Si sus vicios hubieran conocido al calimocho, habría muerto de cirrosis, de cirrosis. Manolo Cabezabolo, su Sid Vicious Song, la canción de Sid Vicious, que ya lo dice, si hubiera conocido el calimocho no hubiera muerto de sobredosis, hubiera muerto de cirrosis. Pues mucho mejor todo, ¿eh? Calimocho. Hay un rollo clasista con respecto al calimocho, ¿no? Lo mencioné antes. Se ve, se percibe como una bebida de peques, la bebida de los niños o de cutres tirados. Eso lo ves más cuando eres más mayor, ¿no? Como en los mismos sitios donde puedes tomar un tinto de verano, que viene a ser exactamente lo puto mismo. Coño, lo mismo. Pues te miran raro si pides un calimocho. ¿Cuál es la puta diferencia? Explíqueme usted, señor hostelero, el de los 27 grados. Explíqueme usted cuál es la diferencia entre mezclar el vino con Fanta limón o con gaseosa a mezclarlo con Coca-Cola? ¿Cuál es la jodida diferencia para usted en la carta? ¿Qué le rompe? ¿Qué le descuadra? Y bueno, en la mayoría de sitios, si son majete, pues te lo hacen porque, como digo, no tiene más misterio. Si son cuadriculados, ni de coña, no tengo calimocho. Pero si tienes ahí Coca-Cola, sí, tienes vino, sí, pues mézclalo, tienes calimocho. No, pero es que... En fin. Y bueno, y luego con determinadas edades te miran raro si pides un cali en lugar de una cerveza. No tanto los de la barra, que ya se han llevado lo suyo, sino los colegas, la gente, el entorno. El entorno festivo. Luego se tomará un gin tonic con muchas hierbas, eso sí es de correspondiente a la edad, eso sí da caché, tener un vaso muy gordo lleno de hielos de colorines y hay unas cosas colgando. Pero si el vaso es un mini, un cachi, y lo que tienes viene Coca-Cola, no digamos ya si le echas mora, pero eso ya es otra cuestión. Bueno, pero te dejas llevar la presión del grupo, ¿no? Cuando salgo con determinados grupos de peña, ni se me pasa por la cabeza pedir cali y ya está. Y eso que quien más con menos conmigo sabe lo que hay. Y ese rollo tan tonto de asumir, de darle de tantos condicionantes, tantos prejuicios a una bebida, ¿no? Como el gin tonic es de tal, la cerveza es de Pascual, el calimocho es de Tiquitín. Lo asumimos internamente, intentas internamente, ¿no? Despectivamente, porque yo creo que es despectivamente, se puso el nombre de rock calimochero o punk calimochero a determinado tipo de grupos así más festivos. Y yo mismo me he partido la caja escuchando a los Porretas, esos señores ya con sus 60 añazos, algunos de ellos ya descansando en paz, cantando eso de calimocho, nos gusta blanco y tinto, ¿no? Porque me suena menos creíble que otros grupos cantando contra el sistema. No decimos nombre, y ya es decir, que yo no creo... No, me cuesta imaginarme a estos señores, dentro de mi prejuicio que estoy criticando, pues viéndose un calimocho los sábados y los domingos, como dicen en su canción, y cagando negro toda la semana. Pero, los Porretas me gustan. Pero no voy a poner la canción de calimocho, que el otro día en una de esas playlists, de vez en cuando, me saltó esta y me dije, para el Cienfuegos, porque es muy buena, joder, es muy buena. La última generación de los Porretas. Última sociología, a ver si la Última Generación, Los Porretas. Esta canción tiene ya sus años y ya cantaban con Años de Nostalgia hace 20 y pico. Pues, ¿cómo cantarán ahora los colegas? Pues ahora te cantan Calimocho. Así son las cosas. Canción muy buena, que tiene unas cosas un poco de coger con pinzas, ¿no? Eso de corriendo borracho detrás de las tías, la última se hacía la coja a ver si la cogía. Bueno, pero a ver, que hostias, que llevo dos canciones seguidas en las que se habla del idiota de Sid Vicious, que vaya referente de mierda. Este sí que le cagaba yo negro toda la semana. Un Sid Vicious que fue contemporáneo compartiendo local y compartió local, no fue precisamente el compañero ideal para ello, vamos, que era un acosador, pues del que está considerado el primer grupo punk íntegro de tías, de Slits, las vaginas, ahí en el Londres de finales de los años 70. Y ya que estamos con mezclas demoníacas obtenidas del fruto de la vid, vamos a escuchar una canción que menciona en el título a la vid, de Slits, con I Heard It's True de Grapevine. Yeah. The Slits, ese I Heard It Through the Grapevine. Y en realidad sí, Grapevine significa beat, pero en este caso es una frase hecha para decir algo así como lo escuché por ahí. ¿Cuántas veces, no, utilizamos como fuente fidedigna así? ¿De esto quién te lo ha dicho? Lo escuché por ahí. Y nos quedamos tan anchas. En The Slits, este grupo que acabamos de escuchar, compuesto, como digo, íntegramente por mujeres, el que está considerado primer grupo de punk de formación íntegra femenina, encontramos una historia curiosa en la que profundiza un poquito más en el libro La Mecha, historias de política y rock. Hablo de la historia de su batería, una chica que toca la batería, malagueña ella, Paloma Romero, de nombre artístico Palmolive, como el jabón, porque en el punk londinense de los 70 no eras nadie si tenías un apodo. Si te llamabas José y te llamaban Pepe, no eras nadie. Tenías que ser Pepe the Fucker o cualquier cosa así para molar, porque si no, ibas jodido. Y Paloma Romero, pues, llamaron Palmolive. No sé cómo se pronuncia en inglés, igual es Palmolive. Y bueno, con 17 años y ni papa en inglés, pues esta chica, Paloma, se plantó en Londres huyendo de la opresiva sociedad española de esos últimos años del franquismo. Se había criado en un hogar progre, en el que pese a ser 8 hermanos, pues no pasaron penurias, un hogar en el que a veces acogían a hippies que iban de paso y donde escuchaban a Serrado o Paco Ibáñez. La propia Paloma contó una entrevista con el periodista musical Eric Blair: en mi casa se podía pensar, y yo no podía entender aquel país en el que estaba prohibido leer y escuchar determinadas cosas. Yo veía que el destino que me esperaba era casarme y tener hijos y aguantar a mi marido, me hiciese lo que me hiciese. Sentía que necesitaba irme. Y a Londres que se fue. La hoy profesora de instituto en Estados Unidos no solo aprendió inglés en su paso por el Reino Unido, sino que hizo historia. De esas pequeñas historias que tanto nos gustan. Enamorada de la música, se enroló primero en el grupo Flowers of Romance, pero se hartó muy pronto de aguantar babosadas de supuestos compañeros de escena con quienes compartía local de ensayo y que en el fondo solo buscaban acostarse con ella, incluida un mito de serie B como el mencionado Sid Vicious. Y en 1976 fue parte fundacional tocando la batería del que está considerado el primer grupo punk formado solo por mujeres, The Slits, las vaginas. Eso sí, no duró mucho Paloma en esta experiencia. No terminaba de sentirse a gusto en el desenfrenado ritmo vital del punk de primera ola y las sandeces de los agentes de los Clash y los Spistols, con quienes compartían tiempo, escenario y relaciones, pues no le gustaban esas cosas. Aunque también pasó por la banda punk de Raincoats, tampoco tardaría mucho en decepcionarse de ese mundillo. Hay que decir que la pena es que normalmente de Palmolive se habla más como una nota al pie de la biografía de un hombre, de Joe Strummer en este caso, como la exótica novia andaluza que enamoró al artista de una tierra que todavía no había pisado. Palmolive, Paloma, no reniega de esa etapa, una etapa en la que vivían en ocupaciones en Londres, Strummer aún no era conocido por ese nombre, los Clash todavía no existían, y lo que realmente había era los 109ers con su cantante Woody Mellor. Ese era el primer grupo de Strummer antes de tener ese nombre. Las conversaciones sobre la guerra civil formaban parte del cortejo, contaba la propia Paloma en una entrevista. Era muy ambicioso, nunca ocultó que quería ser famoso. Lo quería con todas sus fuerzas, y ese deseo, esa ambición, era algo que le mantenía vivo, lo que le hacía seguir. Fueron 2 años de relación intermitente, de la que nació la canción Kiss to Your Heart, y el mito del Strummer hispanista a su manera, del que la canción de Spanish Bones, que te quiere infinito. Paloma se fue a Escocia porque estaba cansada de todo. Le dije: mira, me parece genial que te vaya muy bien con tu grupo, pero yo no sé qué estoy haciendo con mi vida, no me siento realizada. Nuestra relación era lo único que me mantenía atada a un sitio concreto, así que pensé que precisamente la relación era el problema. Además, yo normalmente no duraba más de 2 meses con ningún tío y con él ya llevaba 2 años. Pero no quería romper, así que simplemente lo pusimos en pausa. Después, cada cual siguió con su vida. Y bueno, y la vida de Paloma con relación al punk no duró mucho más. Y ahora, como ya he comentado, es profesora de instituto en los Estados Unidos. Una biografía bastante curiosa, en la que a lo mejor algún día podemos profundizar, a lo mejor hablando directamente con ella. Lo tenemos en el aire. Y esta ha sido una puntualización hablando de rock calimochero. Hablábamos de rock calimochero, de punk calimochero, una etiqueta que se colgó a muchos grupos y a muchos seguramente con justicia, entre ellos pues los Navarros Piperrak. ¿Por qué? Pues sus 2 grandes hits, quizá las canciones más conocidas, son odas al consumo de alcohol en cantidades desmesuradas. Y tienen bastantes más canciones en esa línea. Los 2 grandes hits serían ese Cualquier Día, que luego versionarían Boycott, esa canción que habla de estar tirado, de despertarte tirado sin saber qué haces de lo borracho que vas. Y Mi Primer Amor, que habla de que tu primer amor es una botella. Ya ves, todo más muy constructivo es todo. Eso sí, en ninguna de las dos canciones hacen referencia directa al calimocho, aunque sí a otras bebidas. Y bueno, pues con eso, pues los Piperras se quedaron con esa merecida etiqueta de grupo de punk calimochero. Pero luego te sorprendían con algunas canciones con un componente político muy fuerte, muy claro, muy, muy directo y nada, nada disimulado, ¿no? Muy, muy, muy concreto. Esto me gustaría comentarlo con el subcomandante delante, que me reconocía en antena un día, que Piperras le producían mucho rechazo por estas canciones de apología al alcohol, y razón no le falta. Pero claro, luego te sacan canciones como este antirrepresiva Veste Víctima Bat, una víctima más, y te vuelven a ganar. Piperras. Este Víctima Bat, Piperrak, como digo, navarros, mencionan al Sasua, esa, una localidad de la comarca de La Sacana en Navarra, que se ha hecho tristemente famosa en los últimos tiempos por uno de los montajes policiales, judiciales y políticos más escandalosos de la España, de la Europa moderna, de cómo la palabra de un miembro de un cuerpo policial te puede joder la vida, como lo han hecho a 8 chavales. Es un caso muy conocido, se ha contado muy muy bien de muchas maneras, pero nunca está de más recordarlo y mostrar la solidaridad con esos 8 jóvenes que fueron condenados por una agresión a 2 agentes de la Guardia Civil fuera de servicio y a sus parejas en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en un bar de esta localidad navarra, en Alsasua. Estuvieron en prisión provisional hasta que se celebró el juicio ya en 2019 y la Fiscalía llegó a pedir para ellos penas por terrorismo en lo que simplemente fue una pelea de bar. Les pedían hasta 62 años de cárcel, no sumando las penas de todos, sino alguno concreto. Le pedían 62 años de cárcel por eso, por una agresión en un bar. Finalmente las condenas varían entre 2 y los 13 años de cárcel, que sigue siendo una barra basada, pero no es lo mismo que 62 años, ¿no? No se tomó en consideración lo de terrorismo, pero la preventiva, la prisión preventiva que se comieron durante 3 años fue en virtud de un artículo del Código Penal pensado para los delitos de terrorismo, para que no, para que no huyan. El caso se juzgó en la Audiencia Nacional, que no deja de ser un tribunal especial para delitos muy graves, entre ellos narcotráfico y terrorismo. Y bueno, y durante el proceso y en una de las primeras sentencias, pues llegaron a utilizar el agravante del delito de odio, que es una figura legal creada para defender a las minorías efectivamente marginadas y discriminadas y que sufren odio por ello mismo, o incluso se utilizó como agravante la discriminación ideológica. Todo me parece delirante, absoluto uso de la neolengua, de utilizar armas pensadas para defender desde lo legal a las minorías, como utilizarlas para los grupos privilegiados, ¿no? Es impresionante. Y todo este delirio se agravó con la intención de aprovecharlo como buitres, como la calaña que son, de montar espectáculo de los partidos de la derecha con distintas visitas provocadores al Sasua. Pero bueno, es que con fiscales que decían cosas como la que vamos a leer ahora, pues demasiado bien parados han salido con esos de 2 a 13 años de cárcel. Lo que estamos viendo en la España del siglo XXI es personas pidiendo a otras, cuyo trabajo no les gusta, que abandonen la ciudad. Esto es xenofobia, racismo, fascismo en estado puro, que es lo que defienden los supremacistas abertzales, impregnados de un nacionalismo trasnochado. Esto lo decía en una de las peticiones el fiscal José Perals. Con lo cual está ya todo un poco dicho. En 2017, artistas, la mayoría de la zona de Navarra, Euskal Herria, como Evaristo Páramos, El Drogas, Ayora Rentería de Cea Mais, Eñau de Lorrieta de Kensaspi, Fernando Sapo de Estricalla, entre otros muchos grupos, Juan Radecop, los Versolaris Amaya Murizo y Julio Soto, sacaron la siguiente canción de este programa 166, en la que la letra del también Versolari John Maya y la música de Pello Reparaz, una canción que salió en apoyo a la causa y que el título lo deja claro. Aurrera Altsasu. Diozu zaurietan musu ezer ezean zu minari aurpegian ezurrari egia aurrera altsasu ez bagenu izanen dugun bizi grinen ez bagenu arnazik Jo ezbaginen Ezbagen de kalean Azaldu ezbalira Ezbaliz borobila Munduko lurbira Utziko bagenio Bat izateari Ez genteke zekula Batera kantari Neguak ernaldu du Aritzen herria Nezloratu da horren oparo urria Txarren ari honena Atera diozu zaurietan musu Zer zean zu minari aurpegian Ez zurrari egia Baskaleku berria, behar du izuak Uda berriak erre, nahi dituen suak Noiz arte luzatuko, itzateke gaba Goizero ez pagenu, gure besarkada Isi desezen desetot zot, un popla mai bantzot Merdunaria makanta Kaizon zai bartan Neguak ernaldu du Aritzen herria Noz balatu da horren Oparo urria Txarren ari Honena Atera diozu Zaurietan Usu Zer zean zu Yeah. gauza horietan musu zer zean zu minari aurpegia ez zurrari egia aurrera atxasu. Aurrera Alsasu, adelante los de Alsasua. Y ya que hemos parado por Navarra, pues nos vamos a llevar, como buenos madrileños, una de las mejores cosas que tienen en esa tierra y nos la traemos para acá. Pero no la traemos para acá al Museo del Prado, al Museo Arqueológico, o lo desvirtuamos en algún bar moderno, no. Nos lo llevamos a Carabanchel, nos vamos al barrio, para que allí el tío Rosendo haga de las suyas con ello. ¿Qué coño estoy diciendo? Que cerramos esta temporada 6, esta hora 166, este mes de agosto de 2022, estos 9-10 meses de programas en lo que Hacían Fuegos concierne, con todo un himno versionado para el homenaje a Bonnie, que dentro de poco verá la luz, por el maestro Rosendo. No hay tregua, nunca. Ni aunque los primeros acordes parezcan del 100 gaviotas de Duncan Dun, nunca hay tregua. Rosendo. Es el juego del gato y el ratón, tus mejores años, clandestinidad. No es muy difícil claudicar, esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado. Vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Tu infantil sueño de loco no es respuesta demencial. Este juego ha terminado mucho antes de empezar. Anónimo luchador, nunca tendrán las armas la razón. Pero cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo.